Hasta aquí hemos considerado al ser físico en general, la realidad del mundo físico, de los entes corpóreos en general. Y ahora nos toca entrar en un tema que, si bien se inscribe dentro de la física, ya no es general porque no abarca a todos los cuerpos. No se refiere a todo ente corpóreo, como si los temas que hemos considerado hasta aquí, la composición hilemórfica del ente corpóreo o las características propias, las propiedades del ente corpóreo, como son la extensión, el ocupar un lugar, etc. Ahora pasamos al tema del ente corpóreo viviente, es decir, de la vida. Una primera apreciación que podemos hacer desde el punto de vista filosófico es que yo dije primero del ente corpóreo viviente y después de la vida. El concepto de vida es un concepto abstracto. Lo que existe de hecho son seres vivientes. No, la vida. Esa noción de vida, además, es una noción que trasciende la de vivente y corpóreo. Es una noción que tiene lugar también en la esfera metafísica. Hay vivientes corpóreos, pero no son los únicos vivientes. Y la noción de vida es una noción de simple perfección en última instancia y por lo tanto de alcance metafísico. Así que estoy haciendo acá dos consideraciones preliminares. Primera, hay que pensar siempre desde un punto de vista realista en las sustancias que existen, en los entes subsistentes reales. Por eso de lo que vamos a tratar es de los entes corpóreos vivientes. Pero además, que ese tratar de los entes corpóreos vivientes no agota la temática de la vida. Porque los entes corpóreos vivientes no son los únicos seres vivientes. Ya al ascender jerárquicamente en la realidad de los entes corpóreos vivientes, nos encontramos en su cumbre con el hombre. Y en la realidad del vivir humano nos encontramos con una complejidad vital, donde hay vida corpórea, pero también hay vida espiritual. Y entonces tenemos un fundamento real desde la naturaleza del hombre para analogar la vida a la esfera metafísica. Este tratado de la filosofía del ente viviente corpóreo nos lleva a considerar una problemática que permite contemplar una dimensión de profundidad de la realidad natural que suele escapar al que mira la naturaleza desde una perspectiva estrictamente físico-matemática. Ya hemos hablado algo de esto, pero lo quiero aclarar ahora preliminarmente también. La visión físico-matemática de la naturaleza implica ver al ente corpóreo desde una propiedad universal de todos los cuerpos, que es la cantidad. Pero al verlos desde allí, los vemos en lo que tienen todos de común. Y en la medida en que los contemplamos en esa perspectiva, somos incapaces de advertir con la inteligencia la complejidad esencial de los entes corpóreos y, lo que es más grave todavía, la jerarquía de los entes corpóreos. Cuando hablo de jerarquía, estoy hablando de una noción que ya arraiga en el sentido común. Hablo de una jerarquía en el ser, es decir, en la dignidad de la realidad que se nos manifiesta a través de sus operaciones, de sus propiedades, de sus acciones. Porque lo que implica el ser viviente es precisamente una dignidad superior desde un punto de vista natural a la realidad no viviente. Al apreciar esto, al considerarlo en una primera instancia, aún sin entrar en la noción filosófica de vida, estamos haciendo pie, dije, en algo que ya nos señala el sentido común. El ser vivo es capaz de cierto tipo de actividad que en el ser inerte no se da y que es más elevada, que es más perfecta. Esto nos lleva a otra reflexión complementaria, y es que lo que es más general o más común puede ser un fundamento para realidades superiores, pero no tiene por qué ser lo supremo. O dicho de otra manera, que algo sea generalísimo no quiere decir que todo pueda reducirse a eso. Y acá nos sale al curso un principio fundamental que tenemos que tener en cuenta de antemano aquí. Y es que nunca se puede explicar lo superior por lo inferior. En cuanto a lo superior añade un grado de perfección o una perfección que no se da en lo inferior, es evidente, y pues es un principio este, que no podemos encontrar el fundamento suficiente y adecuado de eso en aquello en lo que no se da. El ser principio o causa implica una prioridad, pero no la prioridad de una mera condición necesaria, sino la prioridad de aquello que puede dar origen en el ser a otra cosa. Y para que la inteligencia pueda reconocer en algo el origen del ser de otra cosa, ese algo ha de contener o la perfección que le transmite a ese otro de lo que es origen, o una perfección superior que permita dar cuenta de esa perfección que en eso otro haya su causa. Pero de ninguna manera sería causa o principio si fuese menos perfecto, porque no tendría en sí mismo la posibilidad de dar lo que no tiene. Lo único que trata de hacer es manifestar la evidencia del principio, que como tal no requiere demostración. hecho un rodeo para que se trate de ver que es un principio. Y esto es importantísimo tenerlo en cuenta en este caso, precisamente porque en relación con esas maneras de mirar la naturaleza desde lo que es más común, suelen hacerse pseudoexplicaciones según las cuales lo más perfecto derivaría por una mera complicación azarosa de lo menos perfecto. Pero es claro que el recurrir al azar no es más que un síntoma de la no explicación. Porque si recurro a lo que no tiene razón, es porque estoy haciendo algo que no es una explicación. Dicho esto, entonces podemos sí plantearnos, para empezar a reflexionar desde la noción de ser viviente corpóreo, en qué es lo que lo caracteriza en la realidad, ¿no? Para poder llegar a una definición del viviente dentro del mundo de la naturaleza. Se ha hecho alusión a que lo que nos sale al encuentro fenoménicamente de los entes vivientes es que tienen ciertas actividades que no se dan en los entes que entendemos como no vivientes. Entre esas actividades elementales tenemos las que llamamos actividades de nutrición, por ejemplo. Los seres vivientes se alimentan. La plantita necesita del agua, necesita de los nutrientes del suelo, y si no, se muere. Deja de ser esa realidad viviente que es. Esto es interesante porque aquí se nos manifiesta una dependencia de lo otro, de lo que no es viviente, pero al mismo tiempo una superioridad, porque eso que depende del agua o de la tierra, con lo que la tierra contiene, eso que depende es más que aquello de lo que depende. Hace con eso de lo que depende algo que es un tipo de actividad distinto y superior a la actividad de aquello de lo que depende. Ahora, además de nutrirse los seres vivientes, sea la planta, sea el pajarito que viene a picotear de la planta, ¿no? El ser viviente, además de nutrirse, de alimentarse, crece. Al decir esto, se nos podría decir que también crecen las cosas que no son vivientes. Por ejemplo, crece un médano, que uno lo ve un año y el año siguiente lo ve más alto de lo que estaba, por ejemplo. Crece una estalactita. Crece, pero crece. Podríamos seguir dando ejemplos, ¿no? Al considerar los géneros de cambio, según Aristóteles. Hemos dicho que el crecimiento en sentido propio solo se da en los seres vivientes. Ahora, desde allí podemos salir fácilmente al cruce de esta objeción. Porque una cosa es la mera adición de partes en un conjunto físico inerte, podríamos llamarlo en el lenguaje corriente crecimiento, en el sentido de que un cuerpo visible pasa a ocupar mayor espacio. Pero en realidad es un cuerpo, o es un agregado de cuerpos. Eso es obvio, tanto en el caso de la estalactita como en el caso del médano. Se puede acumular más o menos masa de un cierto material por causas naturales, ¿sí? Pero eso no es ni crecimiento ni decrecimiento. Decimos que crece el río, pero eso significa simplemente que trae mayor caudal, ¿no? Que el volumen de agua que contiene el cauce aumentó. Eso es crecimiento en el sentido que le atribuimos al ser viviente. No, evidentemente. ¿Por qué no? Ya en el plano fenoménico, no. No es lo mismo. En un caso, lo único que tenemos es un aumento de masa de lo mismo. En cambio, en el crecimiento del ser viviente, de lo que se trata es de una conformación, de una configuración, en la cual ese ser va adquiriendo por desarrollo progresivo su forma madura, o la madurez según su especie. Y ese proceso tiene la característica de una progresiva y continua al mismo tiempo estructuración de partes funcionales en un todo único. Fijémonos bien en que he dicho partes funcionales en un todo único. En un ente inerte podría haber una configuración de partes a lo largo, a través del tiempo. Perfectamente posible. Así los geólogos hablan de, ¿cómo se dice?, la formación de la corteza terrestre. Pero se trata siempre de partes puramente superpuestas o juxtapuestas de un todo en el cual las partes no son funcionales. ¿Qué quiere decir que son funcionales al todo como unidad? Y ahí está apareciendo ya uno de los aspectos fundamentales de ese fenómeno que llamamos la vida. Quiere decir que cada una de esas partes cumple una función al servicio del todo, es decir, para que el todo pueda ser lo que es y tener las actividades que tiene. Que el globo terráqueo ejerza la actividad de atracción gravitatoria y la sufra a su vez como ente corpóreo dotado de masa que es absolutamente indistinto a que su corteza esté más o menos solidificada. No tiene nada que ver con eso. En cambio, que una plantita pueda desarrollar sus actividades vitales sí tiene que ver con su crecimiento, es decir, con el desarrollo de esas partes funcionales al servicio del todo. Uno podría decir que la Tierra, al tener una corteza solidificada, puede servir para otras cosas, que no sirve, para lo que no sirve si no la tiene. Por ejemplo, para que crezcan plantitas sobre la Tierra. Pero eso no es una actividad de la Tierra. En cambio, que la plantuela haya echado o no hojas es lo que le permite respirar y alimentarse. ¿O no? Y esa es una actividad de la planta. El tener pasto no es una actividad de la tierra. La tierra, al tener ciertas características, puede servir para, pero ese servir para ya, primero que nada, es un hablar extrínseco a la tierra misma. Es una manera de decir que no tiene que ver con el ser mismo de la tierra. Digo que sirve para, mirándola desde fuera y a partir de la experiencia de que ha servido para algo. Pero no porque, considerando el ser de la tierra en sí misma, pueda decir que eso es una función suya. De su propia actividad, quiero decir. Como sí puedo decir que es de su propia actividad el ejercer o el recibir atracción gravitatoria. Tenemos entonces el crecimiento asociado a esta idea fundamental de desarrollo de partes funcionales al todo. Eso tiene un nombre propio, es lo que llamamos desarrollo orgánico. Y por eso dije que ahí vamos descubriendo una de las características propias de los seres vivientes. Son organismos. Esa organicidad implica una diferenciación de partes funcionales en relación con el todo. Y eso hace que la estructura de cada individuo en el mundo viviente sea precisamente en su individualidad mucho más definida que en el mundo inerte. La individualidad de una estalactita o de un médano o incluso de un astro cualquiera, sea un planeta, sea una estrella, es una individualidad en gran medida contingente respecto de lo que es. En cambio, la individualidad vital es una individualidad mucho más distintiva. De nuevo, acá podrían hacerse objeciones, pero uno podría decir que también hay cierta individualidad en un átomo, por ejemplo. Porque si yo lo descompongo, lo parto, ya no lo tengo más. Por supuesto que hay mínimos, y eso es un tema clásico, en el mundo físico inerte. Pero adviértase lo siguiente: si yo descompongo o parto el átomo, quizá no tenga más ese átomo, tendría otro cuerpo del mismo género, un ente corpóreo. En cambio, si yo al individuo viviente lo quiebro en su organicidad, dejo de tener un individuo viviente. Hay individuos vivientes que se reproducen por desgajamiento de partes. Pero eso quiere decir que cada parte tiene organicidad propia, sencillamente. No otra cosa. Ahora, lo que yo dije es que si suprimimos esa organicidad, desaparece la vida. Es decir, se extingue el viviente. El viviente se nutre, el viviente crece. Y también es de experiencia vulgar que el viviente se reproduce. Y acá de nuevo nos encontramos ante una actividad totalmente distinta a la del mundo inerte. Porque así como en el crecimiento no se trata de un mero agregarse partes a otras partes en un lugar próximo, sino de un fenómeno de progreso desde una configuración primera hasta la madurez según la especie. Acá no se trata tampoco de que algo se parta. Es decir, yo tengo una roca, le cae encima otra, y de una roca se hacen 25 o 180 o 5000 piedrecitas. Pues podría decir que la roca se reprodujo. Es una manera de hablar que se podría aceptar hasta cierto punto, pero que obviamente nos remite a un fenómeno totalmente otro, ¿sí? Un ente corpóreo puede dividirse, puede partirse y dar origen a otros de su misma especie, ¿no? A otro. Una roca a otras rocas. Una piedra a otras piedras. Pero lo que no sucede es ese fenómeno que llamamos reproducirse en los entes vivientes, es decir, comunicarle el ser propio de su especie a otro individuo de la misma. Permaneciendo el individuo comunicante en su propia entidad de ser viviente. Acá de nuevo podríamos enfrentarnos a alguna objeción. Por ejemplo, lo que sucede en la reproducción celular. Porque las células se reproducen de tal manera que uno podría decir que eso que yo acabo de decir no se da propiamente a ese nivel, ¿no? sean la mitosis o en la meiosis celular, las formas de reproducción de la célula madre u originaria, al reproducirse, cesa de existir como tal, ¿no? Da origen a otras células. Por eso se llama también división celular, ¿no? Y sin embargo, persiste lo fundamental, es decir, que el individuo ha dado origen a otros individuos de la misma especie, que son individuos del mismo modo que lo era el original. A ver, quiero decir que de esa célula surgen dos células que a través del crecimiento serán células de la misma especie que la célula original. No tengo el fenómeno de la mera división de una masa en partes de esa misma masa, precisamente porque se trata de individuos vivientes. Puede darse también en alguna especie, incluso de gran complejidad biológica, que los individuos al generar, por el hecho de generar, se extingan. Como consecuencia de eso. Pero eso tampoco hace objeción a lo que hemos dicho. ¿Por qué? Porque de allí se originan nuevos individuos vivientes de la misma especie, que son individuos en el mismo sentido que el originante, aunque al originante eso le cueste la vida, digamos, ¿no? Es decir, muera para poder generar nuevos individuos de la especie. Eso no es lo mismo que la destrucción de un ente inerte que se parte en varios entes que eran partes integrales de su propio ser preexistente. He tratado de presentar las características básicas que reconocemos en todos los seres que llamamos vivientes, es decir, nutrirse, crecer, reproducirse, y al mismo tiempo he tratado de mostrar el deslinde con el ente no viviente, en lo cual tenemos que hacernos cargo de que puede haber fenómenos aparentemente similares que, analizados inteligentemente, se nos revelan del todo distintos. Es decir, que la percepción del sentido común de que el ente viviente es totalmente distinto no es contraria a la realidad, sino más bien una manifestación de lo que las cosas realmente son. Pero esto es para el filósofo simplemente un punto de partida. Un punto de partida para entrar a considerar un género de entes corpóreos que se distingue claramente en la experiencia ordinaria de los entes inertes. Y a estos entes corpóreos los llamamos seres vivos, ¿no? En castellano. Son seres vivientes. ¿Por qué los llamamos vivientes? Y porque tienen vida. Ahora, ¿qué quiere decir eso de que tienen vida? Que se nutren, crecen, se reproducen. Eso sería una caracterización a partir de las actividades que tienen todos en común. No son las únicas actividades que nos salen en encuentro entre los seres vivientes, pero son las que percibimos en todos los vivientes corpóreos. las que tienen universalidad, digamos, en la esfera del viviente corpóreo. Hay vivientes corpóreos, insisto, en los que percibimos otras actividades, ¿no? El pajarito que viene a comer de la planta vuela, cosa que no hace la planta, por ejemplo. Y canta, y la planta no. Y ve, y tampoco lo hace la planta, y así sucesivamente. Pero sí, hay muchas actividades en la esfera vital, pero hemos mencionado las que ya en el pensamiento de la filosofía antigua se consideraron como comunes a todos los vivientes corpóreos, las que se dan en todos. Pero eso no es una definición del viviente corpóreo. Y esa definición es el punto de partida inicial de una filosofía de la, del ser viviente o de los cuerpos vivientes. Para definir eso que llamamos ser vivo, Aristóteles acuña una expresión que es la que tenemos que considerar a partir de ahora. Y es que el ser viviente es autokinético, o traducido al latín, semovente. Semoviente, si se prefiere. ¿Qué quiere decir esto? Cuando decimos semovente, bueno, pasémoslo a una expresión castellana ordinaria, sea que se mueve a sí mismo. Esa manera de hablar ya tiene una dificultad para el uso corriente del lenguaje, y es que cuando nosotros decimos movimiento en castellano, pensamos básicamente en ese género de cambio que es el local. Y no se trata de eso. Porque acá kinesis está por todo tipo de cambio en el griego de Aristóteles. La autokinesis significaría la capacidad que tiene ese ser de cambiarse a sí mismo. Moverse significa acá eso. Pero si decimos de cambiarse a sí mismo, no avanzamos demasiado en la claridad de la formulación en español. Porque en el cambiarse a sí mismo tendemos fácilmente a oír la idea de un ente que a través de su conciencia elige hacer cierta cosa y se modifica en ese sentido o en esa dirección. Y no es eso tampoco de lo que se trata, obviamente. La semovencia, la autokinesis que dice Aristóteles, significa básicamente la capacidad de actividad inmanente. Y no hay otra manera de entenderlo con mínima claridad. Sí es cierto que desde el nombre mismo de semovencia, de autokinesis, como automoción, ¿no? Para ser, podemos visualizar el fenómeno que advertimos en la plantita, ¿no? Es decir, es algo cuyo principio de cambio, de crecimiento, por ejemplo, entendemos que está en ella misma. vemos en el plano fenoménico que crece por sí sola. En el sentido siguiente, se balancea, por ejemplo, si el viento la agita, pero ahí lo único que tenemos es un ser movida de la plantita, ¿no? En cambio, crece por una fuerza que tiene en ella misma, por una capacidad activa que está en ella. Ahora, esto pensado filosóficamente es lo que llamamos capacidad de actividad inmanente. Y esta es la manera filosófica ya de discernir entre el ser viviente y el que no lo es. Los entes no vivientes son capaces de acción transitiva. En cambio, los entes corpóreos vivientes son capaces de actividad inmanente. Además de la acción transitiva que tienen por ser cuerpos, ¿no? Al ser entes corpóreos también tienen capacidad de acción transitiva. Pero lo que los hace ser vivientes no es eso, sino la capacidad de actividad inmanente, de operación, en el sentido propio de la palabra operación. ¿Qué es una actividad inmanente? El nombre de inmanente está haciendo alusión al término de la actividad. Esa actividad no se termina en algo otro que el propio ente de la que es activo, sino que se termina en el mismo ente. Es una actividad que tiene su término en el propio sujeto de la actividad. O sea, no va de él a otro, sino que permanece en el mismo, como actividad, porque se termina en el propio sujeto cuya es la actividad. Así tenemos, en el caso de la nutrición, que el ser viviente lo que hace es asimilar algo transformándolo en parte de sí mismo. Y ahí tenemos el término de la actividad. El término de la actividad es el propio sujeto de la actividad. El nutriente se hace parte del que se nutre. Si no, no hay nutrición. Esto es lo que no se da en ninguna actividad transitiva, o sea, ninguna acción como las que se dan en el mundo inerte. Es absolutamente indistinto que el resultado de esa acción sea, por ejemplo, supónganse como en el caso de un imán, atraer un trozo de hierro al imán, ¿no? Pues el término de actividad no es inmanente, no es el hierro pegado al imán. Porque es obvio que la actividad de atracción magnética la ejerce el imán sobre el hierro y no sobre sí mismo. Cuando cuando decimos que el término de la actividad es inmanente, hay que tener en cuenta lo siguiente. El término de la actividad es algo que se da en la propia sustancia que es sujeto de la actividad. Había dicho yo el sujeto de la actividad. Ahora digo esto. Ese sujeto es un ente sustancial, siempre en última instancia. Y es algo suyo el término de la actividad. El nutriente asimilado está sustancialmente integrado en la sustancia de la cual es actividad el nutrirse. Y si no, no ha habido nutrición. Adviértase que esta inmanencia de la actividad en la sustancia implica esto, ¿no? Que el término de la actividad se da en la misma sustancia en cuanto que es una sustancia. Hasta tal punto esto es claro que pudiera darse que una sustancia ejerciese una acción transitiva sobre ella misma sin que esto sea actividad inmanente. ¿Por qué? Y porque una parte puede, por ejemplo, mover otra parte. Yo tengo mi brazo, por ejemplo, enganchado en un alambre, ¿no? Y para sacarlo de ahí lo tiro con el otro brazo, ¿no? Bien. Eso no es una actividad inmanente. En cuanto que un brazo arrastra al otro brazo, es una actividad física transitiva. Ahora, si yo la considero en la totalidad de la sustancia, como una actividad por la cual la misma sustancia recupera cierta posición, o sea, la totalidad de mi ser viviente, entonces sería inmanente. En cambio, si yo digo que el brazo toma el otro brazo y lo tira, ¿no? Lo jala, lo arrastra, eso es una actividad transitiva. Porque es actividad de una parte sustancial sobre otra, en cuanto que parte sustancial es de un ente corpóreo. Es una actividad de operación puramente física, que en este caso tiene las características de una actividad vital. Pero tiene las características de una actividad vital, ¿por qué? Solamente en cuanto es operación de la totalidad del ente viviente por liberarse a sí mismo de una trampa, por ejemplo, ¿no? O de una posición en la que ha caído. Y entonces sí es una actividad inmanente. Ahora, hay otro rasgo propio de la actividad inmanente que termina de definirla. Dijimos que es una actividad cuyo término es el propio sujeto sustancial de la actividad. Pero además esa actividad a ese sujeto sustancial lo perfecciona según su ser. Es perfectiva, además de ser inmanente, es perfectiva del propio sujeto de la actividad. Entiéndase con una perfectividad del orden del ser, ¿no? Y de nuevo, el ejemplo del crecimiento es clarísimo, o de la nutrición. Si nosotros hablamos de un ser viviente que se nutre, la nutrición no solo tiene su efecto y su término en el propio sujeto sustancial de la actividad, sino que además ese efecto es perfectivo del sujeto en cuanto que le permite ser eso que es, en cuanto que el efecto se da en él como una perfección. En el caso de la nutrición, esa perfección es conservar la vida y desarrollarla. De hecho, no hay crecimiento sin la nutrición. El crecimiento, a su vez, es perfectivo, porque el crecimiento es lo que permite que esa sustancia alcance la madurez según la especie. La lleva de un estado menos perfecto a un estado perfecto. Lo mismo hace la nutrición. La lleva de un estado de carencia o de privación de algo a un estado de posesión asimilativa de eso de que carecía. Se ha deshidratado y se hidrata. Se ha desnutrido, se nutre. Aún no tiene la madurez propia de la especie, crece. Tiene esa madurez, y en muchos vivientes esa madurez sigue siendo expansiva, como en el caso de un árbol. El árbol sigue creciendo, digamos. Puede seguir creciendo hasta cierto punto, ¿no? Aun cuando sea un árbol que tiene la madurez de la especie, puede seguir ampliando su ramaje, creciendo, ¿no? Y eso es una perfección para el propio individuo. De hecho, lo hace en la medida en que le resulta perfectivo, naturalmente hablando. Esta definición que acabamos de dar puede resultar difícil de aplicar a la otra actividad que hemos dicho que es típica de los seres vivientes, que es la reproducción. Porque ahí no se ve que el término de actividad sea inmanente al sujeto. Es exactamente lo contrario. Si surge una nueva sustancia de la especie, el término de la actividad no es inmanente al sujeto de la actividad. Pero aquí es claro que hay algo que es propio del ser viviente corpóreo. Existe la vida real del individuo sustancial de la especie, pero también existe la vida real de la propia especie, de la cual el individuo es una parte. Es claro que la especie no subsiste sino en sus individuos. Pero también es claro que los individuos son parte de la especie. Son integrantes de la especie. Son, como se dice con una palabra de origen latino, especímenes, representantes de su especie. Hay una entidad de la especie. Para la que Aristóteles usa la misma palabra que para la entidad del individuo, la palabra usía. Si lo vemos desde este punto de vista del ente corpóreo viviente, se ve muy bien cómo se comparan en Aristóteles esas ideas de usía primera y usía segunda, ¿no? De la sustancialidad primera, la esencia primera, que es el singular de la especie, y esa esencia segunda, que es la especie misma. Claro que solemos decir que esa usía segunda es abstracta. Esto habría que pensarlo un rato. Lo que es abstracta es la noción en nuestra inteligencia de la usía segunda. Este rodeo lo he hecho para volver a la definición de vida y mostrar cómo la noción de actividad inmanente cabe también para la reproducción. Porque ahora no se trata de una actividad inmanente al individuo de la especie, sino a la especie. Y en este sentido es una actividad inmanente, distinta a toda actividad transitiva también, esencialmente otra, y claramente inmanente. No es inmanente a la sustancia singular, pero es inmanente a la especie. Es inmanente a la sustancialidad específica. Y es perfectiva de la especie, no de cada individuo. Es claro que el individuo no se perfecciona por esta actividad como individuo, pero sí se perfecciona la especie que adquiere nuevos individuos. Tenemos entonces que las actividades